cari da y mirando a la gente gritar como eca este dolor. Y he visto a los hombres de paz perdidos en la inmensidad y mirando a la gente gritar como eca este dolor, como eca este dolor. Y ahora sé que esta vida no la puedo entender. Si te quedas a mis pies, pintaremos paisajes desérticos. Llorar, y he visto demonios llorar y gritando a la gente al pasar, como ecas de dolor, como ecas de dolor. Y ahora sé que esta vida no la puedo entender. Si te quedas a mis pies, pintaremos paisajes desérticos. Para ver que podemos perdernos y ser como dunas, y al volver pintaremos paisajes desérticos. Que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú, me trago el aire que expulsas tú.